como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mis desengaños. Sigue aquí mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero sí será. Ya tengo que esperarte 7 vidas más. Me quedaré colgado de mis sentimientos por amarte así. Esa es mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así. Un paso de tu boca y sin poder besarla, acerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos en cada mirada. Siete vidas más, me quedaré colgado de mis sentidos.